Vamos con uno de los últimos sencillos publicados por Tommy Rife, titulado Every Way I'm Coming. De vuelta a Madrid estrenamos el último sencillo de Cerraos, titulado Mirándote a ti. Tú mira la vaca pastar, escucha a los niños reír, mira a los mirlos volar, que yo te miraré a ti. Sale la luna y saluda, celosa de oírte reír. Hay un eclipse en el cielo y yo en la tierra te miro a ti. Fragancias de viejos laureles, no traicionan principio ni fin. Y deja nostalgia perpetua de un patio, una verja, un jardín. Un madero tapando la puerta, un te quiero a punto de salir. Las ascuas ya no calientan, así que pégate a mí. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París. Mentí, aquel eclipse de luna, yo estaba rendido mirándote a ti. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París. Mentí, aquel eclipse de luna, yo estaba rendido mirándote a ti. Sueño que el tiempo se para y suena un solo chasquido en un silencio infinito que hace que vuelva a ti. No busques viejos recuerdos que mienten, no dejan dormir. Sueña que sueña mi niña, que yo te miraré a ti. Fragancia de viejos laureles, no traicionan principio ni fin. Y esa nostalgia perpetua, ese patio, esa verja, el jardín. Tu madero tapando la puerta, te quiero a punto de salir. Las aguas ya no calientan y tú junto a mí. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París. Mentí, aquel eclipse de luna, yo estaba rendido mirándote a ti. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París. Mentí, aquel eclipse de luna, yo estaba rendido mirándote a ti. Siempre que sale la luz, tu paso, por si no se nota su luz. Y ven, sueña la luna, que le digo ven. Un silencio infinito, que grita rehén. Yo salgo y retuerzo los llantos que tengo, que salga de dentro el amor de mi ser. No sé qué me pasa, cántame una nana pa' ver si me puedo dormir con tu piel. ¿Dónde va el tiempo? Era mi momento. No supe qué hacer con él. Vente conmigo y hago que me olvido de que no te supe creer. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París, mentí. Aquel eclipse de luna yo estaba rendido mirándote a ti. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París, mentí. Aquel eclipse de luna yo estaba rendido mirándote a ti. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París, mentí. Aquel eclipse de luna yo estaba rendido mirándote a ti. No vi esa lluvia de estrellas, no vi atardecer en París, mentí. Aquel eclipse de luna yo estaba rendido mirándote a ti. Sale que sale la luna y busca que busca sentir lo que tú y yo tenemos, mi niña, cuando al fin me miras tú a mí. Desde Texas, Estados Unidos, recordamos el álbum de 2003 de Young Heart Attack y lo hacemos con el tema que abría y daba nombre al disco. Esto que suena es Mouth Full of Love. Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos de The Sweet River Band. Tenemos a Néstor, cantante, guitarrista también. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y tenemos a Edu, bajista. Hola, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy ¿Ya bien. Nerviosos por la presentación del disco el próximo sábado? Un poquito. Con muchas ganas. Ultimando los preparativos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo surge este proyecto? Hablemos un poquito del origen de... A ver, yo creo que fue 2018, ¿no? El origen fue mucho antes, 2012, por ahí, que coincidimos tú y yo en una banda... The Sportings. Y esa banda se acabó. Te fuiste por ahí de parranda. Que no estaba muerto. A Dublín. No estaba muerto. Y volviste con un montonazo de canciones. Y... Me fui a Dublín y allí empecé a componer en inglés los primeros temas que dieron origen a The Sweet River Band, el proyecto este. ¿Y por qué te dio en inglés? Pues yo siempre he escuchado música en inglés y nunca me había salido componer en inglés, ¿no? Siempre, bueno, tenía uno, dos o tres o cuatro temas en español, pero no en castellano, pero no me llenaban, no me gustaba cantar en... Y siempre cantaba versiones, cantaba muchas versiones de Bob Dylan, siempre tenía mucha facilidad para cantar en inglés y me decían que tenía buena pronunciación y demás. Y coincidió que yo había ya estado en Dublín varias veces y me enamoré de la ciudad y luego mi mejor amigo se fue a vivir allí. Entonces era la excusa perfecta también para ir para allá. Y ya pues me sumergí en el idioma y poco a poco empezó... Un día pues empecé a escribir y las cosas salieron bien, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste por allí? Casi 2 años estuve en Dublín. ¿De seguido? Sí. Sí, bueno. Luego he ido cada año, voy una o dos veces he ido siempre. Bueno, joder, bueno, está bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy bonito, a mí me Es encanta. Muy bonito y siempre, ya te digo, siempre que puedo me escapo para allá otra vez porque tengo muy buenos amigos allí y lugares que me encantan y siempre quiero volver para allí. Y la Guinness es otra película allí. Sí. Da pie a vivir muchas aventuras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entre Guinness y café irlandés. Guinness, café irlandés y la gente allí que también es muy divertida. Sí, sí, además la gente es muy agradable, muy abierta, sí, sí. Muy es muy entregada la gente. A mí me gusta mucho. Nunca sabes qué te va a suceder allí. Sí. Bueno, en Madrid tampoco, pero bueno. ¿Cómo surge el nombre de la banda? Pues el nombre de la banda surge porque el Sweet River es el río dulce y mi pueblo es Mandayona. Mandayona es un pueblecito de Guadalajara, al ladito de Sigüenza, y el río dulce pasa por allí. Y entonces yo siempre he estado muy arraigado a mi pueblo y como que quiero pues darle importancia a eso, ¿no? Y no teníamos nombre y había compuesto yo una canción que fue el primer single, que se llama Sweet River. Y pues era uno de los nombres que barajamos por entonces y a Edu le gustó y con ese nombre nos hemos quedado. Qué dulce, no sé, porque no lo he probado, pero fría está el agua del río dulce, que no veas. Sí, sí, está mucho más fría que la del Tajo. Joder. Edu, ya me ha dicho Néstor que él hacía sus versiones de Bob Dylan, que entiendo que tendrá por ahí tiene su influencia, lógicamente. Sí. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué influencias traías tú? ¿Qué influencias tiene esta banda? Pues yo traigo unas influencias que son un poco una mezcolanza, porque yo realmente vengo del mundo de la música clásica. Yo estudié guitarra clásica en Atocha, en Madrid, y bueno, yo creo que de ahí se me quedó algo. Lo que pasa es que yo quería tener un puesto en una banda, ahora es tirar piedras contra mi propio tejado, pero en aquel momento pensaba que yo quería tener un puesto con menos responsabilidad que el de guitarrista. Entonces dije, pues bajo. Claro, no sabía dónde, en el jardín en el que me estaba metiendo. Y bueno, aparte de la música clásica, yo he estado escuchando rock toda mi vida. Y uno de los tipos de música que más me ha influido dentro del rock es el rock progresivo. Sobre todo en los años 70. Cosas como Yes, King Crimson. Genesis. Genesis. Bueno, pues toda esta gente que estaba explorando, experimentando y ahora hemos escuchado precisamente en este tema anterior, que es el de The Good Side, una parte que para mí es como una especie de licencia que me he tomado de meter ahí una cosa un poquito más progresiva, un solo que hay ahí de órgano que está diseñado pues de una forma, compuesto de una forma un poquito más progresiva. Bueno, yo he escuchado los EPs anteriores y bueno, quiero que me hables un poquito de... Bueno, no habéis recuperado ningún tema de haber sacado el disco, os habéis olvidado de todos los temas que se han publicado anteriormente. Y quiero que me habláis de estos primeros EPs. Jo, pues el primero... Si no recuerdo mal, del 2019 y el siguiente en el 2020. Fueron un año seguido de otro. Sí, sí, porque ya las canciones ya las teníamos compuestas y hechas. Y el primer EP nos lo graba un... Bueno, el que ahora es guitarrista de la banda, Luis Felipe Camacho, en un estudio prácticamente casero en Marcha Malo. Y la verdad es que nos dimos prisa en grabarlo. La banda se acababa de formar hace muy poquito, pero como que... Cuando formas la banda y tienes ya temas compuestos, pues lo primero que quieres es grabarlo para enseñárselo a la gente y demostrar lo que has hecho, ¿no? Y bueno, pues ahí elegimos cuatro temas que están muy diferentes. Es algo que pretendemos siempre hacer en nuestros trabajos. Que cada trabajo se forme de temas bastante diferentes el uno del otro, los unos de los otros. Somos un poco culos inquietos en ese sentido. Sí, nos gusta mucho, por ejemplo, los Eagles y creo que los Eagles hacen un poco también esto, ¿no? Además ellos, cada disco una historia. Claro, y además ellos, como tienen diferentes voces, yo cuando no les conocía al principio escuché el Hotel California y luego me ponía el Tigris y digo, si estos no son los Eagles, esto... Pues, y un poco por eso. Y bueno, estamos bastante contentos de los dos EPs. Y luego ya el segundo, te lo cuento un poco, Edu, si quiere, a ver cómo fue la grabación. Pues la grabación fue tremenda, porque lo grabamos justo al salir de la pandemia. Y teníamos los temas ensayados para meternos a grabar cuando estalló todo. Y se nos cortó el rollo bastante. Suerte que habíamos ensayado bastante y para meternos a grabar lo teníamos fresco y bien amarrado todo. Pero sí, bueno, fue toda una experiencia grabar con mascarillas, con medidas de seguridad. Pero no se podía ensayar tampoco, fue complicado. Pero yo guardo muy buen recuerdo, ¿eh? Sí, además lo grabamos en Estudio 1 y nos trataron allí de maravilla. Bueno, y, en Colmenar Viejo. Eso es. Sí. Con Luis Criado y él. Y también muy contentos, la verdad. Sí. Sí que en este segundo EP, que se llama Cernunos, pues dimos un paso más en la profesionalización, ¿no? Ya fuimos a un estudio profesional, porque la banda pues iba un poco más para adelante y queríamos, pues teníamos un poco más de ambición. Y bueno, aunque estamos bastante contentos con el sonido del primero, sí que en este segundo la gente nos dijo que ya se escuchaba bastante mejor y se notó que habíamos ido un paso más allá. Sí, hay una diferencia del primero al segundo y del segundo a este. Estamos sí, con... porque este lo hemos grabado en directo, que es otra cosa que... Eso lo hablaremos ahora. Sí, ¿dónde se puede hacer la gente con el trabajo? Tanto este como con los anteriores. Pues sin ninguna duda en el próximo concierto que tenemos... El concierto de presentación de Inner Journey, que es este sábado, en la Sala Clamores a las 6 de la tarde. O mandándonos un mensajito por Instagram. Nos puede seguir toda la gente en Instagram, @TheSweetRiverBand. Y si nos escriben ahí, ya nos ponemos en contacto con ellos y quedamos para darles el disco, que lo tenemos en formato vinilo y CD, y también tenemos camisetas. Todo está en nuestra página de Instagram y Facebook, y ahí lo pueden ver. Pues ya sabéis, este sábado en la Sala Clamores a las 6 de la tarde. Ojo, sesión de tarde. Vamos a hablar de algún temita ya de este disco nuevo que quiero destripar un poco. North Circular Road. Pues North Circular Road es la calle en la que vivía yo en Dublín y el tema pues cuenta las aventuras de mi amigo Javi y yo que vivíamos allí prácticamente cada semana, ¿no? Los jueves íbamos a un bar que se llama Frank Ryan's, como contamos en la canción, y allí le llamábamos Los Abuelos, porque era un trío de rock, eran tremendos, tendrían a lo mejor 70, 75 años, de hecho uno ya ha fallecido, en la pandemia creo que fue que falleció, y es que, vamos, es indescriptible la energía con la que tocaban 2 horas y media sin parar y cada vez cantaba uno un tema, se iban rotando y unas voces y unas armonías flipantes. y luego pues íbamos a Temple Bar, un local también que se llama The Mess, también aparece en la canción. Y también hay que mencionar a The Hog and Stand, que es el bar que teníamos justo enfrente de casa, prácticamente a 5 metros. Nos caíamos de la cama y... Todo bares. Sí. Por eso el tema tiene la energía que tiene. ¿Cómo se nota que sabéis suizos? Sí. Bueno, pues vamos con el tema. Sun was shining bright in number 539. Baby eagles and drank our coffee fast to the rhythm of flying high. Friends were calling, all prepared to sing, tearing up the doves to the croak pack. We're drinking Guinness in the pub, known as Hog and Stand. Crew was singing all completely drunk, whiskey in the jar. Tide of light blue jerseys came to us from the five lamps. From the five lamps. Circular road. Had the vibe. The three lads were rocking all the night, then center, left and right. We were dancing and drinking a lot of wine, the dog that never barked. Was Thursday night. Cross the Little River through Harbour Bridge towards Temple Bar. The Hollies at the Mess were warming up. The concert was about to start. Jameson and the Rocks to drink for us. We also asked for shots in Temple Bar. Circular rope. Bueno, pues ahí estaba el tema. Vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. Decidme dónde lo habéis grabado, cómo lo habéis grabado. Pues lo hemos grabado en PKO, con los chicos de Comeback Studios, que han sido un amor con nosotros, la verdad, porque, bueno, ellos se han sabido adaptar perfectamente a la exigencia que teníamos de grabarlo en directo. Es decir, en lugar de hacerlo por pistas, todos juntos tocando. Y yo es una experiencia que repetiría sin duda. Muy divertido, muy enriquecedor. Ahorras mogollón de tiempo también. También, ahorras dinero también. Dinero, claro. Todo lo que sea tiempo es dinero en una grabación. Sí, sí. Joder. Y que lo que comentábamos, que suena como más vivo, ¿no? Sí, tiene suena todo más compacto. Tiene un brillo distinto a grabarlo por pistas. Y bueno, pues también es algo que está muy guay. Es que todo el proceso... Esto no sé si lo puedo decir, Néstor. Que todo el proceso está documentado en vídeo. Hombre, está muy bien. Tú imagínate que los haces famosos. Entonces, puedes a lo hacer mejor, una película. A lo mejor algún día llegamos por sorpresa y decimos, toma, mira, como los de esos que tocan en el documental de Get Back, pues aquí tenéis. No se sabe, no se sabe. Y la verdad que mola mucho. Mola mucho haber hecho todo ese proceso con músicos invitados. En el tema de North Circular Road tocó con nosotros Xavi Chess. Tenemos más invitados también en el último tema del disco, que toca un cuarteto de cuerda. Y la verdad que yo... ¿Cómo surgen esas ideas? ¿Son vuestras? Decir, vamos a meter un cuarteto de cuerda, lo normal, lo que se le ocurra. Pues lo del cuarteto fue idea de Edu. Sí, sí, porque... Ah, bueno, claro, que tú vienes de lo clásico, macho. Efectivamente, vale. Se tiene que ver en todos los lados. Pues es que el disco tiene una continuidad de principio a fin. Entonces ese tema se repite varias veces a lo largo del álbum. Todo empezó con la canción central, que es Along the Highway. Y todo gira en torno a eso. Que había una parte que era, en principio iba a ser como una intro de ese tema, que luego pasó a ser parte central, luego pasó a ser la primera canción del disco, y como cierre, Edu propuso la idea de lo del cuarteto y nos encantó. El arreglo ya estaba hecho porque es prácticamente lo mismo que hacemos cantando, entonces solo había que cambiar la instrumentación. Me voy a encontrar músicos. A preguntarte, ¿participaste en el cuarteto de...? Tocando no, tocando como director, no. Como director. Como director falso, como director falso, la verdad. Me puse allí delante para que viesen una figura un poco de autoridad, que no. Pero sí, sí, muy guay verlo, muy guay verlo. ¿Repetirías, no? Directamente, pues, volverías a grabar en directo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo está resultando el disco? ¿Puedes tener ya noticias, feedback de la gente? Sí, de momento las noticias que tenemos son todas buenas. A la gente le está encantando el disco y está teniendo muy, muy buena acogida. Nadie se ha atrevido a decirnos que no le eso gusta. También es verdad. Bueno, son vuestros amigos y vuestra gente que quiere, coño. Sí, tampoco... se valora la sinceridad. Yo creo que son sinceros. Bueno, ¿de quién fue la idea de esta portada tan curiosa? Buah, pues le hemos dado... Eso es otro proceso. Le hemos dado 150.000 vueltas. Pero también la portada final fue idea de Edu. Yo empecé a hacer... Bueno, las fotos son de Laura Robles, Canta la Piedra, que siempre nos acompaña y nos hace fotos. Y un día, tras un ensayo, quedamos para... Pues un poco para probar, hacer fotos, a ver qué salía. E hizo las dos, que forman parte de la portada. Y pues yo hacía portadas de prueba ahí en el ordenador y de repente pues a Edu se le ocurrió la idea de eso, de poner una imagen encima de otra y así resultó. Bueno, es como una especie de sin querer, yo creo, fue como una especie de representación del mundo exterior de cada uno y del mundo interior. De ahí está conectado un poquito con lo de The Inner Journey, que es el viaje interior. De ahí viene el nombre, ¿no? Del disco. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que me habéis comentado, que parece que es un poco el epicentro del disco, que es Along the Highway. Hablar un poquito de él. Pues es el tema que más hemos trabajado, sin ninguna duda, y al que más vueltas le hemos dado, ¿no? Ha tenido como, bueno, muchas versiones diferentes, muchas intros diferentes. Y la parte central del tema, ese coro de voces, pues en principio era la intro. y luego pues pasó a ser esa parte central y hacemos la intro, pues esta que estamos escuchando, que hace el guitarrista con el Evo, Curro. Y bueno, pues le hemos dado un mogollón de vueltas a también la parte final, la parte del solo, rítmicamente. Y queríamos un poco también hacer como una especie de referencia a un poco a la música electrónica también en esa parte guitarrística. No se puede ir a todo, ¿eh? No se puede ir a todo, pero bueno, jugamos un poquito ahí. Bueno, yo creo que nos ha salido bien en este tema, ¿no? Jugamos un poquito. Pues vamos a escucharlo, para que la gente se dé cuenta un poquito del tema que estamos hablando. Along the Highway. Is something you must find through a distance. You better have prepared your mind. Now Lord said that you may die if you don't sacrifice. I'm the devil, he will steal your life. Along the highway, strength will be tested. Of hope that you can hear are coming from the past, but remember there will be a blast. Empty souls we try to steal your body and your heart through this valley, land of death and crime. Dark. Vamos con la presentación del disco. Próximo día 19, sábado, Sala Clamores, a las 18 de la tarde, 6 de la tarde, 5 en Canarias, ya por decir un... Sí, o si alguien viene de Canarias, a lo mejor viene alguien. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Pues un concierto con invitados, con alguna sorpresa, y un concierto muy, muy cuidado y muy pensado, y con bastante energía. La verdad que siempre nos ha dicho la gente que en directo sonábamos muchísimo mejor que en estudio, en los dos primeros EPs, y es por lo que también hemos decidido grabar en directo este disco. Y sí que creo que podemos presumir de que nuestros directos son potentes para la música que hacemos y que transmiten a la gente la energía que sentimos nosotros ahí arriba. Va a ser este sábado una buena fiesta. Por lo menos para nosotros es el significado que va a tener. Va a ser una fiesta, porque tenemos muchas ganas de ya... El broche final. Siempre que fiesta arriba, hay fiesta abajo. Sí, sí. Eso tenerlo en cuenta. Bueno, hemos hablado de invitados. A ver, lo que se pueda contar, lo contáis. Vale. Vamos a reservarnos un par de sorpresitas. Pero bueno, vamos a decir que vienen invitados, vienen bandas de amigos nuestros. Viene Tangerine Flavor. Amigos de aquí, de Capitán Rock, ¿eh? Que han estado por aquí. Muy bien, buena gente. Muy buena gente. También viene una amiga nuestra que ya ha tocado con nosotros en algún concierto, que se llama Celia B. Soul. Buena gente también. Que hace rap y tal, y así un poco melódico, hace cosas bastante interesantes. Y viene una banda que, bueno, ya lleva un tiempo, lo que pasa es que se está estrenando ahora ya con grabaciones y demás. Acaban de sacar un single que se llama Terror Milk, y también viene ahí a apoyarnos al concierto y a tocar un temita. Buena gente los Terror Milk. Muy, muy buena gente. Buena gente, buena gente. Uy, Edu. Muy buena que no, gente. Que no se nos enfaden. Bueno, ¿qué metas ha puesto la banda ahora mismo con este disco? Porque habréis dicho, hostia, esto de aquí hasta aquí hay que llegar. ¿Te hablamos primero de las metas alcanzables o de las inalcanzables? Bueno, vamos a empezar por las alcanzables. Vale. Pues vamos a tocar por varios puntos de la geografía española. De aquí a aproximadamente mayo, junio. Sí, eso es. Donde cerraremos la etapa. Vamos a ir a Málaga. Bueno, luego en noviembre tenemos uno por ahí, en un pueblecito de Sevilla también. Sí. Pero vamos a ir por Málaga, Vitoria, que tenemos también por ahí amigos. Sí, vamos a dar unas vueltecitas por ahí. Vamos a rodarlo. Vale, y lo mirando, pero voy a preguntar fechas. Sí, creo que me las sé. Vale, menos mal. Y, hijo, pues como objetivo creo que podría ser alcanzable. A mí me encantaría tocar en Dublín, que es como mi ciudad, y de una ciudad que tiene mucha culpa en The Sweet River Band, y me encantaría ir allí con el proyecto y tocarlo allí. Es tu meca particular. Jo, me encantaría, me gustaría muchísimo. Edu. Meta inalcanzable. Pues no, inalcanzable no. Yo he sido un enamorado siempre del festival de Red Rocks en Estados Unidos, que me parece que es un evento impresionante, con unas vistas increíbles en medio de un paraje natural, apabullante. Para mí el sueño sería ese. De ahí a todo lo que hay por debajo, yo creo que es fácil de conseguir. Nos conformamos con poco, ¿eh? Bueno, conseguir tocando, que eso hoy es. En día, para lo difícil que está y la energía que hay que poner, eso ya es muchísimo. ¿Creéis que está complicado ahora mismo? Así, nuevos discos, emergente, pum, primer disco. Pues yo creo que sí. Sí, hay pocas salas, la verdad. Hombre, tocar en tu ciudad y que vengan tus amigos, pues siempre es fácil, ¿no? Llamas a cualquier sala, la reservas y ya está. Pero sí que es difícil tocar fuera, ¿no? Porque no te conoce nadie y es sinónimo de perder dinero. Entonces hay muy poquitas salas que paguen algo de caché, por lo menos para cubrir gastos. Porque claro, irte a tocar a León y poner una entrada, aunque sea de 5 euros o 10, para gente que no sabe ni quién es ni no te conoce, pues nadie va a comprar, ¿no? Muy poca gente. Pero ya no solo a nivel económico, sino a nivel de energía humana, la no energía que hay que tocar, tener para sacar una banda adelante. Ya solo el momento de los ensayos, ya hay que estar dispuesto a luchar por el... ¿Llegasteis a salir fuera con los otros LPs? Sí, sí, sí, sí. En Málaga hemos tocado en el Festival Ojeando, en Ojen. Y en Vitoria también, que es que como tenemos allí bandas amigas, pues a veces hacemos como intercambio. Y luego pues por allí nos contrataron ahí del festival este también. Y bueno, con el primer EP hemos ido a Gijón a hacer algún acústico, Barcelona también. Pero no hemos vuelto por allí, nos encantaría volver. La verdad que Barcelona es una ciudad que no hemos ido, o sea, desde hace un mogollón de años. Y sí que nos gustaría mucho ir por allí. Bueno, pues a ver si hay suerte, o soy alguien y os lleva a Barcelona, uh-huh. Joder. Pues sí, estaríamos encantados. Bueno, vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con vuestro trabajo. Bueno, pues que nos escriban por nuestro Instagram, @thesweetriverband. El nombre de la banda, facilito. Y ahí nos pondremos también en contacto con ellos, les devolveremos el mensaje. Y tenemos camisetas, el disco en vinilo y en CD. Unas camisetas chulísimas. ¿Y próximos conciertos? Aparte del de este sábado, lógicamente. Pues la verdad es que no hemos dicho todavía nada, ¿no? Pero fechas cerradas. El 29 de marzo vamos a ir a tocar a Vitoria, a la sala Urban Rock. Vamos a compartir cartel con una banda de allí que se llama Señorita Escarlata y con Terror Milk, la banda de nuestros amigos que también viene a acompañarnos este sábado. Y luego, antes de eso, cronológicamente, en febrero, el 14 tocamos San Valentín, el Día de los Enamorados, perfecto plan. Tocamos en Málaga, en la sala ZZ Pub, creo que se llama. Sí. Y luego en Estepona, al día siguiente, en la Louis Louis. Pues muy bien, chicos. Desearos mucha suerte. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer teneros muchísimas aquí. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Nos también. Hemos sentido como en casa. Sí. Y bueno, lo que quiero, me voy a despedir con el tema que abrí la entrevista, con The Good Side. Vale. Hablarme de este tema. Bueno, pues es un tema un poco más así rockerillo. Le pone el punto más de chaqueta de cuero. Y pues es un poco la historia de ese tipo duro que llega un momento en su vida que tiene que reconocer pues que le debe mucho a la persona que tiene, a la que tiene al lado, y reconocer que es un apoyo diario y que le ayuda a llevar el día a día. Bueno, pues vamos con ello, lo dicho, muchísimas gracias, es un placer teneros aquí. Y nos despedimos de ellos con The Good Side. Muchas gracias. Y recordar, este próximo sábado, en la Sala Clamores, a las 6 de la tarde. Eso es. Allí nos vemos. Gracias. Good time.

Volamos hasta Canadá para escuchar uno de los últimos sencillos de Treasure titulado Bad Habits. Vamos de concierto. En la Sala Ravilaire, en Los Cabillas, número 4, Micálvaro, este fin de semana, concurso de bandas, que el domingo estarán Electric Flames, Néctar y Trastorno Bipolar. En la Sala Ropi, la Avenida Brasil, número 3, el bien estará Roland Blues y Alarmaros, el sábado Lobos Negros y Rafael del Dobro, y el domingo Sacra y Leyenda. En Funhouse Palafox número 8, el jueves estará Penny Eikenger más Jíbaros, el viernes Iguana Rock Band, el sábado por la mañana estará Orbital Angels, el sábado por la noche Familia Normal más Juan Azul, el domingo por la mañana Alebrije y el domingo por la tarde Pierre Owen and Swing Review. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el miércoles está desde Estados Unidos de Toaster, el jueves estarán también desde Estados Unidos de Think, más Las Heridas, el viernes Radio Clash con The Flame 69, también estarán el sábado Sir Blal y Los Airines, más Femir y más Hombre Lobo. En la Sala Godfather, en calle Payaso Fofó, número 24, el jueves estará Sally Brown y Propietarios de Oficina, el viernes Barba Negra y PM, y el sábado Rebellion do Inframundo. Vámonos a la periferia, en el Monkey Roy, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes. El viernes estará This Is It, concierto de Radiotopía, además, patrocinado por aquí la emisora y gratuito para todo el mundo. El sábado por la mañana, 3 de Mississippi y 1 de Louisiana. Y el sábado por la noche, Goodini. En la Dulce Halle y en Alcalá de Henares, Andrés Saborí 14. El sábado estarán AMA, tributo a Extremoduro. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43 del Polígono Irtinsa, el viernes estará Chema Benítez y el sábado Invasor. En Grey Sommel y Irish Puff, en el Colmenar Viejo, en la calle Zurbarán número 1, el viernes estará Maiden Legacy, tributo a Iron Maiden, y el sábado Anket. En Derry Irish Tavern, en el Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estarán nuestros amigos de Jack Bush y el sábado Band of the Bayou, tributo a la Creedence. Y como estábamos hablando de Chema Benítez, que va a tocar el sábado en la Sala Vicio, el viernes, pues vamos con su último sencillo, titulado Ella se viene conmigo. Vamos con el último sencillo publicado a día de hoy por Telephone Lovers, titulado Real Action. Well,

de 40 años. O sea, de repente el estilo cambia, sí. Ha pasado 40 años de golpe. Sí, sí. O sea, un regreso al futuro, un regreso al pasado, lo que tú quieras. Ajá. Y háblame un poquito de este cambio de estilo. Bueno, cambio de estilo, cambio de músico, en fin. Sí, a ver, The Blue Devils realmente siempre ha tenido como pequeños cambios, ¿no? Por supuesto, de formación, ¿no? A lo largo de la historia, desde que empezamos. Bueno, yo siempre digo que empezamos en 2012, que es cuando lanzamos el primer mini LP. Pero vosotros venís desde el 2009, si no recuerdo mal. Exactamente, sí. O sea, eso te dirán los historiadores de la banda que hay por ahí como escribas, ¿no? que siempre me corrigen y tal. Yo siempre digo, bueno, 2012, pero es verdad que, claro, desde antes ya estábamos, desde luego. Pero bueno, para mí es un poco como realmente el pistoletazo real es el 2012, creo que es con Act One, que fue ese primer mini LP, que nos puso un poquitín, ¿no?, en el mapa. Y luego los discos que hemos ido sacando, tanto los LPs como los EPs, todos han ido cambiando un poquitín, ¿no? Según al final, pues bueno, no voy a hablar por todas las bandas del mundo, evidentemente, hablo por la mía. Pero sí que evidentemente ha habido microcambios, ¿no? Del estilo. Hombre, siempre hay evoluciones. Claro. Involuciones o involuciones, según se mire. Bueno, sí, alguna vez. Al final depende, ¿no? Depende. Pero sí que es verdad que el salto quizá más brutal ha sido del penúltimo disco a este, desde luego. O sea, It's Only the End ha marcado un cambio. La banda ha cambiado por completo. Si yo lo llego a comprar físico de vinilo, digo, me han cambiado la carpeta de este disco. Sí. Oye, que devuélveme este disco, que este no es el que yo venía a comprar. Sí, la gente que al final nos ha escuchado y que. A ver, a nosotros, la verdad es que yo creo que quizá erróneamente, porque al final es una cosa que tuve siempre un poco. Tú tienes un poco la intrahistoria, ¿no? De que al final la tienes tú y nadie más. Se nos ha considerado quizá un poco, no del todo correctamente, una banda de rockabilly, cosa que, bueno, nosotros yo creo que éramos bastante más que eso, ¿no? O sea, una banda de rockabilly, pues sí que es verdad que era una influencia de los años 50, pero también había bastante de western, de country, de surf, puede que incluso americana, y también un poquito de punk rock, ¿no? Y en todos los discos realmente ha habido de eso. Lo que pasa que fue justo como antes de pandemia, yo creo, después de que sacáramos Devil-O-Matic, que fue nuestro último EP. Nuestro último EP antes de It's Only the End. Que ya tuvo un cambio, ¿eh? Sí, ahí ya se notaban cosas, desde luego. Pero Joe y yo realmente veníamos como con unos años ya, ¿no? Con el run de, no sé, nos apetecía. Pero porque al final es que realmente nos apetecía buscar otras cosas. ¿Qué os motivó a decir, oye, vamos a hablarlo, ¿no? Tú, yo y tú, y decir, oye, ¿y si hacemos esto? ¿De quién surgió esta idea? Y decir, ¿pero qué exactamente qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué cambio quieres darle? Eso es lo complicado, ¿no? Cuando te enfrentas a... Tú tienes un sentimiento dentro y que es muy... Lo primero, que es muy difícil que la otra persona que compone, que al final éramos los dos, esté en tu misma frecuencia. O sea, es complicado, desde luego, sobre todo un cambio tan, tan grande, ¿no? Pero, no sé, se venía gestando y también es verdad que el roce hace el cariño y el roce hace también que la sincronía se vaya moviendo, al final como ciertas mareas. Y por lo que fuera, Joe y yo, sin saber muy bien hacia dónde queríamos ir, sí que por otro lado sabíamos un poco hacia dónde queríamos ir. Sabíamos una cierta dirección, pero evidentemente sin nada concreto. Y eso se fue gestando poco a poco, llegó la pandemia, hablamos con el resto de la banda y les dijimos que básicamente creíamos que estábamos un poco aburridos quizá, ¿no?, de hacer lo que estábamos haciendo. No sé si aburrido sería la palabra, pero nos apetecía un cambio. Y al final es tu banda, es tu bebé, haces un poco... No digo, quiero decir que hagas lo que quieras con los bebés, desde luego, pero sí que haces un poco raro. Pero que sé que al final, incluso los bebés son de ellos mismos, no son de nadie, ¿no? Pero lo que quiero decir que al final tu banda es tu historia, tu movida, ¿no?, tu proyecto. Y tu experimento. Y al final, digamos que la honestidad se mantiene, yo creo, siempre y cuando hagas lo que te da a ti la gana, realmente, ¿no? Y en este caso, Joe y yo estábamos bastante de acuerdo en mover la banda hacia algún lado que nos apetecía a los dos. Y eso, evidentemente, requería muchas cosas. Requería cambio de sonido, cambio probablemente de la formación de la banda también. Sí, porque ya aquí, exactamente, yo veo que en relación a lo anterior, por ejemplo, el contrabajo ya le veo un poco desubicado. Claro, ¿no? El contrabajo en su momento, cuando empezó toda esta locura de cambiar tanto de Blue Devils, estuvo en la ecuación el decir, oye, igual un contrabajo podría funcionar y tal, pero luego empezamos a ver que realmente no. El sonido hacia el que queríamos ir demandaba un bajo eléctrico de toda la vida. Y eso pues aplica a todo lo demás. Antes teníamos las guitarras, al final cambiamos una guitarra por un teclado, pero todo eso fue poco a poco. Fue la pandemia y fue una auténtica travesía por el desierto. Lo primero, porque al final nos quedamos Joe y yo en el local, en nuestro Gruta 77 de toda la vida, con dos guitarras acústicas, imaginándonos un sonido, hacia dónde queríamos ir. Sin más gente en la banda, sin una dirección clara, sencillamente ideas, ideas, ideas que iban saliendo y nos lo pasamos realmente bien. Fue quizá la etapa más productiva a nivel de composición de Blue Devils porque fue un punto en el que nunca habíamos estado, de estar hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en el local, él y yo, componiendo canciones, imaginándonos sonidos y al mismo tiempo hablando con gente para entrar en la banda, en nuestra pequeña secta, ¿no? Como la llamaba Joe. Porque, claro, al final era encontrar gente muy, muy concreta para lo que queríamos hacer y para entrar en nuestra formación, ¿no? Que por lo que te estoy oyendo, ¿podemos decir que a vosotros la pandemia os ayudó a tomar una decisión? Sí, fue la que nos terminó de empujar. O sea, se paró en el forzado a todos. Claro, o sea, Robert, cuando tú estás metido... De, hostia, cuando tú estás en la vorágine de mil conciertos, venga, disco, conciertos, estás con... Al final componer es algo que sí iba ocurriendo con los discos, pero cuando de repente te ves forzado a hacerlo y dices, es que ahora mismo o es esto o nada más, o seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir pues ensayando y tal... Y fue el momento, fue como si la vida te da limones, pues haz limonada. Y esa limonada la llevamos buscando un tiempo también. Entonces nos obligó a bajar un poco a tierra todo y decir, es el momento, es ahora. Y te digo también, fue una travesía por el desierto. Muy bonita y yo tengo muy buenos recuerdos, pero también muy dura. Sobre todo porque estaba encima de la mesa también la desaparición de la banda. Porque no sabíamos si eso iba a llegar. Fue desmontar una moto que funcionaba muy bien. O sea, de Blue Devils funcionaba que te cagas. Pero se estaba haciendo un poco aburrido que funcionara tan bien. ¿Has llegado a pensar que a lo mejor solo era aburrido para vosotros? Puede ser. Sí, por supuesto. Por supuesto. No para los que escuchábamos. Conversaciones de esas ha habido mogollón. Pero al final, lo único honesto que puedes hacer con una banda como la nuestra es realmente hacer lo que tú consideras. Exactamente, ser honesto contigo mismo. Absolutamente. A partir de ahí, todo lo demás es un poco... Es que es secundario. Es secundario. Luego vino la pérdida de John. Claro. Que, bueno, fue un batacazo. Claro, o sea, es que tú imagínate, ¿no? Después de ya te digo, fueron dos, tres años, ¿no? De estar ahí componiendo y componiendo y canciones y cada vez verlas más formadas y ver gente desfilar por el local. Cuando por fin nos encontramos las cinco personas que teníamos que ser, que somos los que estamos ahora mismo, desgraciadamente, sin Joe, la pena es que de repente llegó lo de Joe y llegó como un, iba a decir un bofetón. Bueno, no hay manera de definirlo, es otra cosa, es otra historia. Fue una pena porque de repente este trabajo que lo llevábamos haciendo tantos años y con todo el esfuerzo que en el momento de empezar a recoger un poco, de ver cómo se transformaba todo en algo real, de repente Joe... Algo real y bonito. Y bonito, exactamente. O sea, algo que lo que realmente estábamos flipados. O sea, Joe y yo haciendo este disco decíamos, joder, este es... Imagino que todas las bandas lo piensan, ¿no? Su último disco es el mejor. No, este realmente yo no había sentido nada igual con ningún otro disco de Blue Devils. Parecía como que esto era otra cosa, pero a todos los niveles. A nivel de todo lo contentos que estábamos con las canciones, con el sonido que le estábamos sacando, era como, por fin, es esto, esto es. Y justo en ese momento es cuando pasó lo de Joe y fue un... Pues bueno, lo que te digo, no hay palabras, ¿no? Es otra cosa. ¿Cómo definirías ahora el estilo de la banda? Porque claro, es un salto... Yo prefiero dejarlo en... Hacemos rock and roll. Rock and roll. Hacemos rock and roll. Y ya está. Si quieres decir que puede ser un poco más rock que roll, de acuerdo, pero para mí es que es rock and roll. Rock and roll. Bueno, ¿tú crees que ha habido un balance de entrada y salida de seguidores a partir de este cambio? No tengo ni idea. O sea, yo es que me imagino, o sea, a los del tupe entrar en el concierto y decir, ¿esto qué es? También es verdad que o sea, el rocker más clásico sí. es un tipo de abanico mucho más abierto. Claro, o sea, dentro de lo que es el rocker, ¿no? Que le gusta pues sobre todo la música de los años 50, es verdad que a través de la trayectoria de Blue Devils nosotros veíamos cada vez que menos gente con tupé en nuestro público, ¿no? O sea, pero ya por la edad, ¿eh? No te creas, ¿eh? Sí, también por la edad, es verdad que hay poco relevo generacional ahí. Pero lo teníamos asumido, o sea, sabíamos que por el tipo de música que hacíamos cada vez más, con más fusión en ese sentido, ¿no? Con más punk, rock, más country, más western, eso lo íbamos perdiendo. Pero es natural. O sea, al final la música la escucha quien le apetece, ¿no? Y es perfectamente respetable. O sea, de hecho es como tiene que ser. Así es. De todas formas, como tú decías, que habéis tenido mucho tiempo, ¿no? Para hablarlo, para verlo, para ver, consensuar cómo es el cambio como evolucionario, pero no os daba vértigo afrontar este cambio, decir, joder, esto... O sea, realmente el vértigo es parte de la motivación también. O sea, es que es lo guay. Cuando tú al final abarcas este tipo de cambio con tantas ganas, como las que tenemos, ¿no? Las que teníamos en aquel momento, Claro, o sea, sabes que hay mucho hándicap, ¿no? Pero te da un poco igual. O sea, es que es lo que te digo, pasa a otra, o sea, pasa a otra dimensión. O sea, lo importante es vomitar lo que llevas dentro tanto tiempo y que sabes de ciencia cierta que es material tan bueno y con el que te sientes tan a gusto. Entonces, lo único que te preocupa es sacar el mejor disco posible. Las mejores canciones que son las que realmente tú tienes ahí, has estado trabajando y que consideras que dices, joder, es que todas las canciones de este disco son singles. Todas. Pues vamos a hablar de... a empezar a destripar un poquito el tema. Háblame de Movies. Movies. Que la quiero poner. Muy bien. Movies, de hecho creo que es la canción que abre el disco. No sabría decirte ahora mismo tampoco el orden, pero Movies es una canción que escribí pensando básicamente en lo que me mola, el cine y las películas que me han marcado mi vida. Que han marcado mi vida. Que eso ya lo hacías en... yo creo que eso ya lo habéis tocado. Es un tema en discos anteriores. Sí, es que Vaudevilles la trata mucho, cine. Sí, el cine es algo que es verdad que ha sido como bastante inherente, ¿no? Y ha estado como bastante transversal, ¿no? A toda la historia de la banda. Pero quizá en esta canción es donde más explícitamente hablamos de ello. Es una canción muy pop, porque al final digo pop en cuanto al contenido. O sea, hablo de Conan el Bárbaro, hablo de Depredador, hablo de Mulholland Drive, hablo de Rocky, de Star Wars. O sea, son canciones, o sea, son películas que han marcado mi vida y que básicamente quería estar en... Salieron, se pusieron así en la canción ellas solas. Y de eso va. Pues vamos por ella. Vamos con Movies. Yeah. Ahí estaba Movies. Bueno, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. Cuéntame, ¿dónde lo habéis grabado? ¿Con quién lo habéis hecho? Pues lo hemos hecho en La Chulona, que bueno, cuando Joe nos dejó, yo la primera persona con la que hablé, después de un poco de hacerte un poco la idea de lo que estaba pasando y tomar una decisión muy rápida, ¿no? Que era, evidentemente, este pastito por la cabeza, ¿no? No sabes qué hacer en ese momento, no sabes si la banda se ha acabado, no sabes si tienes que continuar, bueno, y automáticamente decides que no es una decisión tuya, es algo que tienes que hacer, tienes que hacerlo directamente, ¿no? Aunque solamente sea por Joe, ¿no? Yo automáticamente hablo con Álvaro Escribano. Álvaro había sido un sexto Blue Devil, ¿no? En otras ocasiones. Él nos produjo el primer disco que él produjo fue nuestro segundo álbum, que fue Mala Suerte. Y él había sustituido ya a Joe en algún concierto, en algunas giras. Y automáticamente hablé con él también por la amistad que nos unía a nosotros, también que le unía a él con Joe, ¿no? Y da la casualidad que además Álvaro es productor y tiene su propio estudio aquí en Madrid, es La Chulona, ¿no? Y es que estaba todo claro, o sea, todo en aquel momento era conectaba, ¿no? Entonces al final tuvimos a nuestro productor dentro de la propia banda, o sea, guitarra y productor. Tuvo que ser un buen marrón para Álvaro, ¿eh? Que se tuviera que encargar no solo de la grabación del disco, sino de grabar las guitarras que Joe había dejado con un estilo un poco personal. Absolutamente, pero lo guay es que Álvaro conocía muy bien el sonido de Joe. Y no solamente lo conocía muy bien, sino que también se sentía una parte muy importante de ese homenaje, ¿no? Y es parte de por qué Álvaro también ha funcionado también, ¿no? Porque yo sabía, ¿no? Cuando lo hablé con Paco, con Félix, con Mike, quién era la persona a la que yo veía para entrar a intentar pues ocupar, ¿no? ese vacío tan grande que había dejado Joe, que evidentemente la única persona realmente en el mundo que podía hacerlo en ese momento era Álvaro, por mil razones, ¿no? Y fue un marrón relativo, ¿no? Porque él se vio también un poco abocado porque tenía que hacerlo, también una especie como de homenaje hacia él. Pero por otro lado, yo creo que también se ha sentido súper feliz de poder hacerlo. Ha sido como, te digo, muchas cosas han confluido en este disco. Y una de ellas también ha sido la parte de Álvaro, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Lo habéis grabado en directo? ¿Habéis ido por pistas? No, por pistas. Yo creo que el único álbum que hemos grabado en directo fue At One. Y no sé si grabamos en parte en directo, parte no, el primer disco. Son experiencias que vas teniendo. Este disco no, este disco tenemos clarísimo que teníamos que grabarlo por pistas, cada uno por partes, y bueno, el resultado está ahí. Bueno, el título del disco, ¿tiene alguna intención oculta o fue algo elegido de tal manera que serviría tanto si realmente se trataría de un final o un punto aparte? O sea, realmente tiene mucho significado, ¿no? Ese disco, o sea, ese nombre de disco. Yo me acuerdo que estuve dándole muchas vueltas, lo hablé por supuesto con los demás miembros de la banda. Y cuando yo les propuse este nombre, todos lo entendieron perfectamente, ¿no? Porque al parecer, o sea, al final it's only the end, lo que se te viene siempre a la cabeza es only the beginning, ¿no? Es como, solo es el principio, ¿no? Pero también hay algo muy bonito, ¿no? En esa contradicción de que es solo el final. Al final, la vida está llena, nuestra existencia está llena de finales constantemente, y esos finales suelen marcar muchos principios al mismo tiempo, ¿no? Por otro lado, también es quitarle un poco hierro a las cosas, ¿no? It's only the end. Al final, pues los finales parece que nos llevan como nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Es el final, parece que es triste, parece que es... Pero también marca comienzos, ¿no? Es las transformaciones, ¿no? Siempre hay un final porque comienza otro. Exactamente. Principio. Y en este caso podría haber sido... Puede ser el final de la banda. Nunca se sabe. Yo siempre digo que... haz planes, ¿no? Que la vida evidentemente llevará, ¿no?, por otros derroteros. A día de hoy no es el final, parece que no va a ser el final de la banda. De hecho, hay muchísimo material que estamos ya trabajando en él. Pero en ese momento no lo sabías. En ese momento es... Mira, pase lo que pase, lo único que sabíamos es que ese disco con estas canciones, por muchas razones, sobre todo quizá también por Joe, por supuesto, tenía que salir adelante. Entonces, podría ser solo el final, podría ser solo el final porque continuaba luego otro principio a partir de ahí. Desde luego marcaba una etapa musical, la gran etapa de Joe Gabbardo, ¿no? Como guitarra y fundador de Blue Devils. Y probablemente tenga más significados también. Pero básicamente son esos, quizá los principales. Bueno, el disco lo sacaste, si no recuerdo mal, en febrero del 2023. Hiciste la presentación en marzo. Uh-huh. Habéis tenido tiempo más que de sobra para haber recibido un feedback de... De 2024, es que me hago un lío a las fechas, de 2024, pero, salió justo a principios, exacto, de este año. Sí. Exacto, 2024, perdón. Es verdad que empezamos a lanzar singles el año pasado ya, sería septiembre, por ahí. De hecho creo que You Ready, el primer single, salió por septiembre, octubre más o menos. Pero el disco oficialmente se lanzó en febrero de este año. Y bueno, el feedback que habéis cogido, que habéis recibido, yo creo que es bueno, ¿no? Sí, sí, es muy bueno. ¿Habéis recibido algún Judas? A ver, claro. ¿Algún grito de Judas por ahí? Por supuesto, hay mucha gente que lo pensará y se lo callará, y me parece genial. O sea, es cuando tú lanzas algo así, todo es bienvenido. O sea, es que ni siquiera es opinable, es que está bien. O sea, tú lanzas un producto para que el mundo haga con él lo que le dé la gana. Y es perfectamente, y es como tiene que ser. Pero es verdad que al final lo que sobre todo te llega son wows, buah, menudo cambio, me encanta. Evidentemente también hay, oye, joder, macho, es que hay gente, yo también lo entiendo, a mí me ha pasado con bandas, ¿no? Que tú siempre has escuchado y que de repente hacen cambios y es que me he quedado con lo de antes, perfectamente, claro que sí, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, como es lo que hay, o sea, tampoco es que es lo que es. Entonces, las opiniones están ahí, están genial, pero son opiniones. Entonces, las buenas y las malas, las dos. Vamos a decir a la gente dónde se puede hacer con este trabajo, tanto a nivel físico como para abrirlo en plataformas. Pues a nivel físico lo tenemos distribuido por varias tiendas de Madrid, que probablemente tendría que mirar qué tiendas son, porque la distribución es maravillosa, pero como somos una banda absolutamente autogestionada, somos los representantes del indie de este país, te diría que, a ver, sé por ejemplo tiendas como Escribiscos y bastantes más que no voy a poder decirte ahora porque como yo no he llevado los discos a las tiendas, no sabría decirte, pero bastantes más por el centro de Madrid, ¿vale? Y luego, por supuesto, al final yo creo que siempre animo es anímate a comprar nuestro disco en directo, que es como mola, es parte de la experiencia. Hay gente que anima a comprar discos. Que es sí, lo que sí, además solamente lo hemos lanzado en vinilo, o sea que es que... Que es de lo que viven los músicos, lo de sus discos y sus conciertos. Y de los conciertos, verdad, joder. Bueno, hablando de conciertos, ¿qué tienes a la vista? Pues mira, estábamos enfrascados, ¿no? Hemos tenido una primera mitad de año con con el lanzamiento del disco, ¿no? Muy bastante potente. Y esta segunda parte del año teníamos también bastantes conciertos, pero estamos recalendarizándolos. Porque hemos tenido unos cuantos contratiempos, ¿no? A nivel de físicos y de salud. No somos chavales de 20 años, al final. Es la edad, yo cumplí 45 el otro día y bueno, por ejemplo, yo me acabo de romper el menisco, es maravilloso. Pero bueno, la verdad es que mi menisco es lo de menos. Ha habido cosas un poquito más graves en la banda, tampoco nada que preocupante, ¿vale? Nada que nos tenga que preocupar. Pero que sí que hemos tenido que decir, ojo, mejor, más que forzar la máquina, vamos a recalendarizar, vamos a disfrutar de este disco todo, sí, 2025. Necesitáis coger energía para este disco. Completamente, y sobre todo que no hay ninguna prisa, Robert. O sea, esto es lo que es. O sea, esto es disfrutar de tu gira. Y un disco como este no puede ser visto como, bueno, venga, siguiente. No, por supuesto, estamos trabajando ya en cosas nuevas, por supuesto, pero este disco hay que exprimirlo bien. Y a mí me apetece ir a todas las salas que me gustan de España. Entonces, por ejemplo, en Madrid tenemos ahora un acústico que sí que probablemente vamos a hacer, porque es una cosa así como más ligerita. Creo que es en el Hotel Canopy, aquí en Madrid, y creo que es el 8 de noviembre, que bueno, anunciaremos mejor en redes sociales. Luego tenemos también un concierto en la Sala de Niágara de Santander, el 30, pero que estamos todavía viendo qué vamos a hacer con él, dependiendo un poco de esto. Tengo que hablar con los programadores de la sala, de hecho, porque todavía está la cosa un poquito así. Pero lo que sí que te puedo decir es que, mira, tocamos el 18 de enero de 2025 en Bilbao, en la Sala Nave 9. Tocamos también, que no se note que estoy mirando la chuleta. No, completamente de además, yo no estoy mirando. Claro que no. El sábado 15 de febrero en la Sala Buda de Benavente. Tocamos también el 7 de marzo en la Sala del Sol en Madrid, que al final es nuestro concertito del año en el Sol, que será pues por todo a la bestia, como solemos hacer siempre. Luego tocamos también el 12 de abril en la Sala Rock and Blues de Zaragoza. El 26 de abril, sábado también, en la Estéreo de Logroño. Y también tocamos en el Louis Louis de Estepona, el 17 de mayo, sábado también de 2025. Y más cosas que hay por ahí, cerrándose. Pues sí, necesitáis un poquito de energía. Pero hay cositas. Sí, recuperaros bien de todo, que os va a hacer falta. Hay cositas. Bueno, vamos con otro tema del disco, So Hard to Take. So Hard to Take. Háblame de él un poco. Pues So Hard to Take es un tema bastante... Es punk rock, es pop, no sé, es este que está sonando aquí detrás ahora mismo, ¿verdad? Sí. Es un tema que me acuerdo cuando salió en estas sesiones tan largas, ¿no? Del Gruta. Es muy gracioso tocarlo en acústico como lo tocamos, porque lo tocamos además así, pam, pam, pam, pam. Yo y yo, ¿no? Y luego llegó Mike, ¿no? Y también le dio un aire brutal. Porque no, Mike ha sido como bueno, una especie de ángel vengador, ¿sabes? Con su entrada de Devils, con sus teclados. Ahora mismo es la persona con la que compongo, sobre todo, ¿no? Y es una maravilla. Y me acuerdo de estar los tres tocando esta canción y flipar y decir, joder, esta canción es que es el single del próximo álbum, es que es una, qué pasada, qué estribillo tiene, qué pegadizo. Luego, de hecho, de los tres singles que hemos lanzado, no ha sido ninguno de ellos. pero eso es buena señal, ¿no? Porque luego aparecían canciones que decías, hostia, quizás esta, quizás la otra, ¿no? Pero perfectamente puede haber sido un single, ¿no? Pues sí. Vamos con ello. So Hard to Take. I hear you knocking, baby, please throw that song. Many tears ago we were woven to waste. This is no. Pues esto era So Hard to Take. ¿Quién se encarga de la composición de los temas, Al? Pues mira, hasta ahora en todos los discos realmente éramos Joe y yo, y para este último disco también ha sido... Luego, por supuesto, ha habido también una... O sea, cuando Mike entró aportó bastante... y luego, por supuesto, también tanto Félix como Paco como Álvaro han puesto también su parte, ¿no?, de esa composición. Pero sí que es verdad que lo que son las bases, ¿no?, de la canción, de lo que son al final estas melodías, las letras, este último disco, más que nunca, más que ningún otro disco, ha sido un 50-50 absolutamente entre yo y yo. O sea, era como, nunca ha habido tanta simbiosis como en este disco. Bueno, y las letras entiendo que te has encargado tú. Sí. En este disco, además, sí que creo que todas las canciones están escritas por mí. Sí, en este sí. ¿Consideras que el cambio de estilo te ha influenciado a la hora de orientar las letras del nuevo disco? No necesariamente el estilo, pero sí que es verdad que mi vida ha ido cambiando. Y eso al final se refleja en las letras, ¿no? No dejas de escribir sobre cosas, pues antes decías movies, ¿no? De una manera quizá más... Iba a decir superficial, no superficial. Así, para mí las películas no tienen nada de superficial para mí. Pero sí que al final hablas de lo que te está pasando, de lo que te ha pasado, de lo que te ha dado, lo que te dé la gana. Y ahí es parte, ¿no?, la gracia del proceso creativo. O sea, algunas cosas son más personales, algunas cosas se basan en mierdas que te han pasado en tu vida y que ojalá no hubieran pasado, pero te han pasado. Y de alguna manera es... Las canciones al final las vomitas, las letras de alguna manera, ¿no? Tu subconsciente creo que está ahí metido. ¿Tú consideras que es bueno hablar de lo malo que te pasa? Sí, ¿por qué tenerlo no? Ahí de por vida, sí. Registrado. Sí, sí, sí, ¿por qué no? O sea, es la vida está... hay que entenderla, ¿no?, y aceptarla como viene. Entonces, ocultar, ¿no?, lo malo o hacer como que no ha pasado, no le veo ningún sentido. Yo he sido una persona que quizá mucho tiempo de mi... Ha habido muchos momentos de mi vida que he tendido a mirar hacia otro lado, ¿no?, cuando tenía problemas. Y quizá los últimos años de mi vida me he visto también abocado a encararlos más, ¿no? A sí, cuando verlos nos más hacemos mayores tendemos más a afrontarlos. Puede cosas, ser, ¿no? ¿No? Cuestión de la edad. Sí, no lo niego. Puede ser que... El joven dice, va, tiro para otro lado. Sí, es como que... ¿No? Yo me acuerdo de una cosa que me encantaba, ¿no? Que Elvis decía que si ignoras un problema el tiempo suficiente termina por desaparecer. Y es algo que quizá he llevado demasiado a rajatabla en mi vida, ¿no? Durante mucho tiempo. Y para muchas cosas funcionaba, pero para otras luego te das cuenta que no. Y es lo guay, ¿no? Que intentas sobre todo aceptarlo y aprender de ello. Y respecto a lo que decía sobre si debería estar bien o mal, no creo que sea ni bueno ni malo. Sencillamente lo malo se pone en las canciones y lo bueno también y lo que te dé la gana. O sea, yo no creo que haya que tampoco establecer un juicio de valor, ¿sabes? Sobre si es bueno o malo. Sencillamente, si te sale, hazlo. Vale, ¿te sientas a componer las letras así, me voy a sentar a componer, o son cosas que te van viniendo en momentos claros que tú vas guardando, vas anotando, vas, o te pasa alguna historia y dices, ostras, de esto tengo que sacar de un tema? Pues, personalmente, no tengo una manera de hacer las cosas. En ese sentido, sigo siendo bastante impulsivo. O sea, no tengo una rutina de composición. Mira, ayer mismo iba en coche, ¿no?, hacia mi casa, ¿no?, salí tarde de trabajar, de tu regular job, ¿no? Este que el regular job. ¿Eres músico? Bueno, sí. Tengo un regular job. Aparte. Pero, y justo volviendo, ¿no? Y a una manzana de mi casa tuve que detener el coche porque iba escuchando una canción de repente que me dio una idea para que dije, hostia, esa melodía me gusta, pero de repente me vino otro tipo de melodía a la cabeza para la voz que no tenía nada que ver por dónde se fue la canción después. No conocía esa canción. Y me tuve que parar a tararear una melodía y una determinada letra en el móvil, sí, en el móvil, en la grabadora. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo compongo. De repente eso es así. Y probablemente de ahí salga una idea un poco más formada hacia una canción. Pero otras veces es yo con la guitarra acústica en mi casa o donde sea. Y no tengo una melodía, pero tengo algo de lo que quiero de repente ponerme a escribir. Y la melodía viene después. Y la voz y los acordes vienen después. O sea que no te digo, bastante caótico, pero lo importante es que siga funcionando. Vamos a poner otro tema que no quiero que se escape en la entrevista, que es We Are Better Than This. Ajá. Háblame de él un poco. Pues We Are Better Than This es una canción quizá la que más estuvo a punto de quedarse fuera del disco, porque es una cosa que yo me empeñé un día, me acuerdo, que yo veía como, no sé, tenía como una movida muy, muy de cult, ¿no?, en la cabeza, ¿no? En plan, no sé muy bien, ¿no?, si hay... No sabría decirte, no sabría tampoco cómo especificarte el estilo, ¿no? Pero ese punto del ¡pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! era algo que tenía en la cabeza, ¿no? Y luego, en el, por supuesto, en el local, eso fue mutando, cambiando, yendo hacia un lado, volviendo al principio, no, hacia el otro, volvemos al principio, a la génesis, ¿no? Y al final se quedó, ¿no? Y es un poco una... Creo que quizás se sale un poquitín, ¿no?, del resto de canciones. Tiene un punto incluso hasta... un poco hasta de funk rock, podría ser. Es increíble, ¿no? Diciendo que hay funk en mis discos, pero en este caso creo que sí que lo hay un poquito incluso, ¿sabes? En cuanto a ciertos ritmillos y tal, ¿no? Y me encanta. Creo que es una canción que tiene un punto luego también como muy stoner, que entra de repente, ¿no? Con el súper pesadote, ¿no? Que para los conciertos es una de las últimas que solemos tocar. Y porque además hay algo, Robert, que ha pasado en esta gira, y es que nunca antes había pasado, que es que metemos todas las canciones del álbum en el directo. Eso nunca lo habíamos hecho. Y en este álbum, todas las canciones de It's Only the End van al directo, todas. Y luego hay como tres o cuatro, ¿no?, rescatadas de otros álbumes, también tocadas un poquitín, llevadas un poco a este rollete nuevo y tal. Pero, y We're Better Than This, Better Than This es una de ellas, ¿no?, con las que terminamos. A mí personalmente me encanta. Vamos con ello. Vamos con ello. Girl, tomorrow, cutting edge of places of sorrow, brush your line of what it's gonna be. We're sad, it's too late to stop it. Are we young enough to make it? Doesn't matter, the world is gone. Of sorrow, first you line of what is gonna be. Yes, when you think that you've had enough, I'll be guy intimidates you, cause you've never been true. It's real, it's up to real somebody. Well, nobody but you and someone there I'm on. Yes, when you think that you've had enough, I'll be guy intimidates you, cause you've never been true. temazo, ¿eh? Al... Temazo, temazo. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias a ti, Robert, ha sido un placer, la verdad, me lo estoy pasando genial. Qué pena que se acabe ya. Sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho nos vamos a salir un poquito del tiempo, pero merece la pena, merece la pena. Bueno, lo dicho, enhorabuena, sin discazo. Muchas gracias, te doy las gracias por, de parte de toda la banda, por supuesto. Ha sido un placer, de verdad, que nos hables de todo el misterio, de todos los entresijos que ha tenido la creación de este trabajo y ese cambio que ha formado la banda y que, bueno, la verdad es que para mí realmente para bien. Qué bien, me alegro, me alegro. Vamos a recordar la fecha del próximo concierto que va a haber aquí en Madrid. Pues mira, lo tengan cuenta. El próximo concierto aquí en Madrid es el 8 de noviembre, creo que es en el Hotel Canopy, ¿vale? Espero que nadie me mate por decirlo mal. Pero yo, aparte de esa fecha, yo intentaría también tener en mente ya aquí en Madrid lo que es el 7 de marzo. Es un viernes, diría. Siempre lo vamos a hacer los viernes, suele ser, ¿no? En la Sala del Sol, déjame decirte. Y sí, es un 7 de marzo, viernes en el Sol, de 2025. Perfecto, pues lo dicho, muchas gracias. Y la verdad es que nos vamos a despedir con este tema que suena de fondo, que lo hemos puesto del principio, pero ahora vamos a poner otra vez. Sí, ya lo hemos repetido. No está mal, ¿no? Este disco, este programa, este tema, no está mal. No está este mal. Vamos a rematarlo aquí a lo grande. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Recordaros que si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana en el podcast, en asatomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Al, un placer. Un placer, y amigo. Para vosotros, pues nos oímos en el próximo programa. Nos despedimos con The Bud Davis y The Are You Ready? Are you ready?